parte a los bancos. Aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social. Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo el capital aportado.